Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Hoy hablaremos de la racionalización, dejando en claro que nuestro propósito es compartir experiencias de vida de profesionales que viven su día a día basados en la palabra de Dios. En este programa participamos José Carrillo Reynoso, periodista, Varinia Roa Fonseca, bachiller en teología, y quien les habla, Joana Rivera, socióloga. Ay, chiquillos, para que saluden. Hola. Hola. ¿Qué es la racionalización? Ya vamos a dar una pequeña definición para poder introducirnos en el tema. Entendemos la racionalización como un proceso creciente que se dio durante el siglo XVIII en adelante, que cristaliza los modos de vida y sus praxis intelectualizantes, que limitan el acceso al sentido de la fe como capacidad de creer en lo que no se ve. En este sentido, quien les habla, le doy mi testimonio en el sentido de que fue la primera y gran enorme muralla o cadena que me impedía a mí acceder al hermoso y bella y gozo de sentir la presencia de Dios en tu corazón, en tu guía, como que sea una guía en tu vida. Y era la razón, el racionalizar todo, que esto llegara al punto de pensar, a este punto de pensar de que el pastor tenía palos blancos al interior del culto, que por eso a veces, por ejemplo, pasaban cosas de que el pastor sabía en cuanto a la presencia y la guía del Espíritu Santo, sabía cosas cuando estábamos en culto y justo coincidía con otra, con una persona que le estaba sucediendo. Y yo llegaba a pensar que era porque no, es que es un palo blanco. O yo iba creyendo de a poco, por decirlo así. Fui creyendo de a poco porque igual en el entorno tenía mucha oposición. Mi pareja en ese entonces, mi hermano también, me decía, no, si lo hacen por el dinero. Fíjate, es súper fácil. Como a mí no me cuesta armar grupo, decía mi hermano, junto a 20 y les leo la Biblia y le cobro a cada uno, a ver cuánto está el sueldo mínimo, 300 lucas, entonces le cobro el 10% y ya, pues viste, me hago un sueldo, entonces por plata. Igual hay un, aparte de las propias barreras, tienes las barreras del entorno, de los juicios también, de cómo es el vivir en esta sociedad de consumo, que también tiene que ver con la racionalización y cómo se mercantilizan las relaciones, ¿cierto? Así es. Perdona, ¿cómo fuiste a través de este ir a la iglesia y pensar esas cosas durante el culto? ¿Cómo fuiste creyendo cada vez más? O sea, ¿cómo fuiste abrazando la fe en ese proceso? Yo recibí esa respuesta de mi entorno y me quedaba la duda, pero yo llegaba al culto y oraba al Señor en mi mente, sí, pues calladita, siempre me sentaba atrás, porque igual sentía que era, de partida es otro paradigma, por lo tanto tiene todo nuevo, todas las palabras, conceptos. Así que yo me sentaba al último ahí calladita y oraba, Señor, abre mi mente. Por favor, Señor, abre mi mente, porque mi corazón siente y sintió la presencia de Dios. Yo sentía la diferencia de estar en la calle, en otro lugar, a estar en la presencia de Dios. Yo sentía la diferencia, mi corazón lo sentía. Mi espíritu sentía ese alivio. Ese disfrute, porque es un goce hermoso. Pero ¿qué pasaba? La razón, la mente, los cuestionamientos, las dudas. Pero ¿cómo va a ser posible que suceda esto, que pueda que el pastor esté haciendo esto de verdad, porque le nace, debe ser porque le están dando dinero y cosas así. Eran dudas que me quedan de manera transitoria, porque igual las iba disipando, digamos, como por decirlo así, semana a semana, porque era evidente que no podía tener, por ejemplo, manejar tantas cosas del momento, y había situaciones espontáneas que no tenían otra explicación más que era el Espíritu Santo que estaba obrando. Por ejemplo, una vez pasó una pareja de personas consumidoras de drogas y alcohol, y estaba en el momento de como decirlo, de harto fervor la iglesia, todo orando, y estaban los hermanos salmistas, estaban ahí alabando al Señor, y pasan una pareja fuera de la iglesia de personas que consumen drogas y alcohol, y ellos entraron, no había explicación porque ellos entraron, se fueron adelante, el pastor lo recibió adelante, y ellos se pusieron a llorar. Y se hincaron y lloraron. Y eso fue, aparte de ser muy conmovedor, de entender como que el Señor obra así, obra todos los días, en cada minuto, tiene estrategia, también es espontáneo, y verlos cómo estaban, porque eran personas que estaban desaseadas, mal alimentadas, y vivían en la calle. Y ahí él demostró al Señor su poder, porque fue así como, de aquí no salen. El pastor dijo y nos comunicó que él sentía que el Espíritu Santo le indicaba que las personas que acababan de ingresar, porque ellos lloraron, aceptaron al Señor ahí mismo, lo recibieron en su corazón, y la orden, porque era un mandato del Espíritu Santo, cuando te dice algo es un mandato, y no en el mal sentido de la palabra, sino que es una guía, de aquí no sale. Entonces ya organicémonos para buscar cómo cobijarlo, un colchón, sábana, ropa de cama, ropa para ellos, cosas de aseo, había una cocina, sí, no se usaba mucho, así que ya ver que esté bien implementada la cocina, y que ellos se quedan acá hasta que el Espíritu Santo nos indique. Y eso fue aproximadamente como un mes, en que ya el Espíritu Santo empezó a exigir que se hicieran liberaciones espirituales. Eso fue muy potente para mí. Yo creo que para mí hubo un antes y un después de que se hizo la liberación espiritual. Hubo un antes, pero perseveré a pesar de mis cuestionamientos. Y llegamos a ese punto cúlmine en que el Espíritu Santo ya se entrona, toma el control del Señor, y estamos con la pareja que se entregó al Señor porque lo sintió, y el Señor lo recibió, y se hace la liberación espiritual a los días, porque eso requiere una preparación también, ayuno, ¿cierto? Una organización operativa, que hubo que implementar una ducha. Había muchos hermanos que se manejaban en eso, en términos de ser como carpintero, albañil, gaffiter. Así que en un fin de semana se implementó eso, ducha, otros baños para poder hacer la liberación espiritual con los hermanos. Y fue hermoso cómo el Señor trabajó en todos nosotros, a pesar de que habían conflicto, que la carne, usted sabe, sale la carne en cuanto a decir que no, que lleva mucho tiempo ahí, es que no puede ser que estén viviendo en la iglesia, es que nada que ver, es que eso nunca había sucedido. Eran voces de personas que quizás llevaban mucho tiempo en la iglesia y estaban acostumbrados a que la iglesia siempre estaba encerrada en sí misma. Y ahí, ¿no? Pues el Señor cambió cambió el rumbo y comenzó con ellos, con esta pareja, que finalmente ellos se casaron ahí en la iglesia, después se les consiguió también un lugar donde vivir, digamos, primero trabajo, aparte de la de que se casaron, la liberación espiritual primero. No sé si ustedes han vivido liberaciones espirituales, para mí fue igual hermoso. Hermoso, hermoso, fue tan bello que yo no me quería mover de la iglesia en ese minuto, yo no me quería ir, yo decía, Señor, yo me quiero quedar acá, yo quiero vivir acá en la iglesia, porque tenía que ir a trabajar a pica, Y yo sentía eso que decían que era como el cielo, como sentía mi entorno como que fuera como que uno está rodeado de nubes, de algodón, de suavecito, está como un olorcito a rato, sentía como rico, como... Yo no me quería ir de la iglesia, no me quería ir y no me quería ir. Y le dije como 3 veces al Señor, si es que yo no me quiero ir porque yo me quiero quedar acá en la iglesia. Y era como inexplicable porque tenía que ir a trabajar y trabajaba en Pica. Ahí ya comencé otro caminar. Se abrió mi mente, se abrió los cuestionamientos fueron rotos porque... Todos esos cuestionamientos que yo tenía también de pucha, la iglesia está cerrada, afuera hay gente, hay tanta necesidad y nosotros estamos aquí cantando, alabando al Señor y algunos un poquito materialistas que le pedían al Señor, pucha, quiero un auto, quiero, que tiene que ver con la doctrina de la prosperidad también. Y yo siempre igual tratando de... como de sanarme, porque igual he tenido algunos problemas de depresión que me ataca de vez en cuando y tengo que estar alerta, atenta a echar esos bichos, a echar esos demonios. Bueno, ese fue el primer momento en que yo sentí que se rompió toda racionalidad y seguí insistiendo, Señor, dame después la obediencia. Abre mi mente, Señor, por favor, abre mi mente, Señor, siempre lo pido, todos los días igual, abre mi mente, abre mi corazón, limpia mi boca, mi mente y mi corazón, límpiame para poder acceder a ti y dame más obediencia, porque la desobediencia, mi desobediencia fue un obstáculo. Había un espíritu fuerte de rebeldía que me llevaba a cuestionar todo, pues, y esa rebeldía después de ya yo tener demostración de que el Espíritu Santo y el Señor y Jesús está vivo y operan y con sus instrumentos, obviamente, por las personas que lo aman y lo llevan, al pie de la letra, algunos hermanos, te estoy hablando de hermanos de niños que tenían 15, 16, 17 años y ellos no tenían problema en levantarse a las 5 de la mañana. Y eran admirables, y yo decía, ¿cuándo podría ser como ellos? ¿Podría ser como ellos? Porque eran su fe inquebrantable. Desde la cuna, sí, pues, siempre con el Señor, desde su cuna, desde el vientre de su madre, ellos estaban abocados al Señor. La desobediencia, gran problema. Así que empecé, el Espíritu Santo me empezó a guiar, como en todas mis taras, en todos mis grandes obstáculos que yo tenía, que teníamos ambos en cuanto a poder perfeccionar mi camino en la fe. También estaba la vergüenza porque siempre se invitaba a declarar la fe y yo por dentro decía, Señor, por favor, que no nos lleven a predicar a la calle, por favor. Era como, vamos a ayudar a la gente que lo necesita, pero no vamos a predicar a la calle. Porque qué vergüenza, ¿no? Si me ve tal y si me ve... Pensaba, esas estupideces, porque en el fondo son frivolidades. Pero poco a poco el Señor fue rompiendo eso. Primero, abrir mi mente, ver que es posible la grandeza de Dios como todavía siempre actúa. La desobediencia, que es como un mal, digo yo, de que empezó, yo creo, del iluminismo en adelante empieza como el tema de que el hombre toma la supremacía, el hombre y la mujer después también. Comencé a tener más una relación de intimidad ya con el Señor, con Jesús, con el Espíritu Santo, y verlos como ellos mis mejores amigos, porque eso te pide la palabra, te pide nace de nuevo. Y eso implicaba dejar todo atrás, extremo de feminismo, yo ya estaba abrazando el anarquismo ya porque ya no me alcanzaba con el socialismo, porque esto ya era para mí cómo funcionaba la sociedad. La respuesta era como el anarquismo en algún minuto, pero estaba lejos de Dios, sí, en ese minuto. Después vino como mi caminar de acercarme, de pedir abre mi mente, de ver las demostraciones del poder de Dios, que te estoy hablando que estas personas se recuperaron de la adicción y no salieron de la iglesia, fue lo primero que se hizo. Se les cuidó mucho, ellos se insertaron también laboralmente, también como familia se unieron, se casaron, no eran de acá, eran de Antofagasta, viajaron los padres de ellos aquí a Tocopilla a verlos, se les recibió, se les buscó dónde recibirlo y cuando fue su matrimonio. Fue bastante hermoso y en mí caló hondo y ya después me lancé cuando hicieron, ¿cómo se llama?, como campañas de evangelización de manera subsiguiente a la liberación espiritual y yo bajé feliz de pica a venir solo a evangelizar. Fuimos al sector de las Tres Marías, que es como lo más extremo de en cuanto a distancia, que es lo que construyeron post-terremoto. Y feliz, fuimos ahí con la pastora y con otras hermanas, íbamos casa tocando las puertas. Y yo, ¿cuándo me iba a imaginar eso? Y sin miedo, tocando las puertas. Señora, señor, hola, ¿cómo está? Buenos días, mire, no queremos molestarle, pero quisiéramos saber si usted quiere que oremos por usted. Me acuerdo que incluso encontramos unas señoras inmigrantes que estaban bebiendo alcohol. Colombiana, ellas estaban bebiendo alcohol y como escuchando esa música que escuchan, caribeña, así, y nos miraron en sus ojitos de pena y nos dijeron, sí, por favor. Y entró, llamamos a la pastora, obviamente, y la pastora entró y ya, y empezó a orar, pero pidió ella, saquen esto, porque estaban vasos con alcohol, botella, saquen esto para allá, a la cocina, llévenlo, apaguen esa música, y empezaba a orar, y se sentía la presencia del Señor, y ellas lloraban, empezaron a pedir por sus hijos, que estaban en Colombia, empezaron a pedir por su familia. Y fue esa una de las experiencias hermosas que vivimos en esa campaña, ¿ya? Y es como comenzó a operar el poder de Dios en mi vida y en mi corazón, porque se convirtió en, ¿cómo decirlo?, en mi motor, en mi motivo, en mi gran amor, junto con mi hijo. Y volvíamos a Pica y era como, pucha, acá no hay iglesia, pero no importa. Y igual hacía ayuno, igual buscaba de Dios, había una célula de una... No sé por qué la iglesia igual se divide en harto en distintas iglesias evangélicas. Había una hermana que me había invitado a una célula que ella tenía de una iglesia de Arica, que se llamaban Asamblea de Dios. Pero a mí me gustaba ir, no pensaba en el tanto la diferencia. Lo que sí no pude nunca fue así como cambiarme de iglesia, de decirle, no, yo me salgo de la iglesia de Tocopilla y me quedo en esta iglesia con usted a construir la iglesia en Pica de la Asamblea de Dios, como hija de la Asamblea de Dios de Arica. Esa estructura yo no pude adherirme porque yo decía, yo soy de Tocopilla y siento como mi casa la iglesia de Tocopilla. Así que... Pero igual ahí me reunía todos los lunes en la célula y eso me afirmó. Me fue afirmando poco a poco porque yo no estaba totalmente firme. En algún minuto la hermana me dijo, eres como una vasija rota. Me sentí tan mal. Vasija rota. O sea, yo no le sirvo al Señor, yo estoy mal. Era porque mi vida no estaba ordenada, porque tenía una pareja que no caminaba con el Señor, al contrario, era como que no creía en nada. Aún así, seguía caminando con el Señor y aprendí a tener una relación de intimidad con el Señor. Al no haber iglesia y estar en la pura célula, y igual nos juntábamos todos los lunes, pero quedaban todos los otros días y me pasaban muchas cosas en el trabajo que tenía. Eran bastante... como te explico, extraños, porque a veces se perdían factura o me daban un número incorrecto de manera intencional para hacer un documento y era para que yo quedara mal con el jefe y yo lloraba y yo, Señor, ayúdame, ¿qué hago? ¿Por qué pasó esto? Y ayúdame, y lo pedí expresamente porque esa vez me hicieron como una especie de encerrona así por ese un número de una factura que iba en un documento que no era mía, sino que era de la niña que trabajaba en la oficina de la mujer, y yo trabajaba en el programa Jefas de Hogar, y ellos lo interpretaban como que competíamos, y yo no, para nada, pues al contrario, sabiendo todo lo que había que hacer en cuanto a lo que es igualdad de género y todas las brechas, yo la veía como una aliada, como una ayuda. Pero en fin, la cosa es que yo le oré mucho al Señor para demostrar que no era cierto que había yo actuado de mala fe, sino que era otra persona que me había dado el número y todo. Oré. Y de repente ya yo como que me había olvidado, y los tiempos de Dios son distintos a los tiempos de uno. Bah, encuentro un documento donde sale el número de la factura que me decía hace esto con a mano. Y se lo llevé al jefe, se lo mostré. Ahí está la respuesta del Señor por su respaldo. Esa letra no era mía, esos números no eran míos, sino que eran de una persona que era un operador político ahí, una operadora política, que estaba dentro del equipo de Dideco. Y así le quedaron los ojitos como huevo frito al jefe en ese minuto, que me culpaban a mí, y le quedó en evidencia de que no era yo la culpable, y que se estaba equivocando conmigo. Y así empecé a caminar con el Señor, a hacer ayunos de 21 días, cosa que me costó mucho, pero Dios da respuesta, te respalda. Y ahí lo sentí, ese es un ejemplo de cómo fui sintiendo su, cómo iba adelante mío, detrás de mí, al lado mío. Y lo agradezco, porque en este tiempo de pandemia me sirvió esa experiencia de caminar de manera como más íntima, más individual. Sí, la necesidad, igual uno extraña, pero sí la iglesia. No tuve tanto problema ahora con la cuarentena, porque ya me puse a ayunar, igual me puse a buscar al Señor, me puse como esas tareas o camino y de crecer en la fe, y ya voy entendiendo cosas como el Señor me mostró en sueño algunas situaciones un año antes de que sucedieran. Es muy grande, es mucho lo que uno se pierde al no dar el paso de fe. Y el primer paso de fe que yo di, como les digo, fue romper esa racionalidad de decir, ¿cómo voy a creer en algo que no se ve? ¿Cómo voy a creer en algo que no escucho, no siento, no veo? No, y me perdía de demasiadas cosas hermosas, de ese gozo en el corazón, de esa paz en la tormenta. Entonces, ¿qué opinan ustedes ahí, Varinia, José? Qué bonito tu testimonio, te agradezco poder escucharlo, todas esas imágenes de tu experiencia a través de este descubrir de la fe. Claro, como volviendo al tema de lo racional, que sin duda yo siento y pienso a ratos que se nos ha presentado como dicotómico, así como que por un lado está la razón y por otro lado está la fe, y la verdad es que todo lo que tú estabas dando cuenta en el testimonio también lo podemos racionalizar sin quitarle la fe. Es como que hay muchas cosas en el mundo que son así, dialécticas, por decirlo así, si es una o es la otra, como el bien y el mal, ¿cierto? Que bueno, en fin, hay como opuesto en la vida, pero la racionalización en este caso se nos presenta como algo que tú tienes que abandonar toda fe para poder ejercerla. Pero también yo puedo tener una organización mental, ¿cierto?, de todas estas experiencias que son sobrenaturales. Porque la mente natural, ¿cierto?, el método científico de experimentar las cosas y demostrarlas de una manera que siempre resulte lo mismo, es algo que igual está separado de cómo es la vida. Porque, claro, si yo agarro estas hojas de papel y las tiro al suelo, siempre me van a caer al suelo, pero cada vez caen un poquito de una forma diferente. Porque ya el espacio-tiempo se modificó, digamos que la Tierra ya dio un giro y todo eso, pero a lo que voy es que nuestra estructura racional, así como tú decías, tengo un paradigma que es este paradigma que no sé cómo lo podríamos llamar ya a esta altura de las sociedades industrializadas, postmodernas y todos los adjetivos que quiera del capitalismo transnacional globalizado. Que hay, para poner todos los adjetivos, nos enseñan que hay que ver para creer, como hablábamos al final del capítulo anterior, pero eso no quita que no sea real las cosas que son sobrenaturales. Entonces, al escucharte yo iba sintiendo eso. Por un lado, uno se tiene que como trasvasijar la mente desde un paradigma a otro, porque el paradigma de la fe es creer sin haber visto, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo en toda su benignidad y su apapacheo que nos hace, nos va dando muestras de que esas cosas son posibles. Entonces, por ejemplo, nosotros, hay cosas que nos han pasado que son como detallitos que nos hacen reafirmarnos la fe. En nuestro caso con Varinia, claro, nos costó un buen, nos tuvieron que esculpir un poco el cerebro de a poquito. Nosotros escuchamos la Radio Corporación de Ovalle como 3 meses, 4 meses antes de decidirnos pisar un templo, porque teníamos todo un prejuicio cultural también acerca de lo que opinaba nuestra familia de la gente evangélica, y también por el testimonio de evangélicos cercanos en nuestro pueblo de acá de Lagunilla, Ovalle, Chile. Entonces, claro, yo no dudo que el Espíritu Santo también obra en cualquier congregación, pero cuando, de hecho, en todas las congregaciones debe haber gente que da un mal testimonio, incluso sin querer. Pero entonces teníamos todas esas barreras que de a poco se fueron, como fuimos bajando la guardia, por decirlo así. Y lo más importante, porque en general, como la gente que tú hablabas, de estos niños que eran drogadictos y llegaron por un impulso del Espíritu Santo a entregar su corazón al Señor Jesús, nosotros estábamos así como desesperanzándonos, siendo que teníamos un sueño muy grande para que para nosotros era gigante, autoconstruirnos nuestra casa. Y de la manera que nosotros la habíamos soñado, que era redonda, entonces tenía un montón de cálculos y de ingenierías que tampoco es nuestra especialidad, cientistas sociales en la construcción. Y además, como en la construcción de una casa, nosotros aprendimos mucho de la vida haciéndola, porque cuando tú terminas una etapa y tienes la contextura de haber cerrado esa etapa, se viene otra, que es más grande todavía. Sí. Y hasta que la gente... Después otra. Cuando le comentábamos eso, siempre decía, es que la casa nunca se termina. En realidad nunca la termina, porque siempre hay algo que arreglarle. Pero en ese caso todavía no nos podíamos venir a vivir a la casa, y el que nos acompañáramos del Señor para terminar de habilitarla, porque todavía seguimos en ese proceso, pero ya la estamos viviendo en ella, fue el impulso que necesitábamos de saber que había alguien que nos acompañaba y que nos respaldaba. Pues es como la palabra precisa, de que no que uno está solo así como porque se le ocurrió y porque solo contra el mundo, en contra de todas las construcciones que hay alrededor, hacer una diferente, sino que tiene un propósito que sea diferente también. Entonces, al entregarnos nosotros, después en otro capítulo damos más el detalle de nuestro testimonio, pero a lo que voy es que nuestro proceso fue como de vivir en la experiencia, y la verdad es que cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, el pastor nos hizo hacer la confesión de fe. Fue un antes y un después, porque la experiencia, que uno después dice, ya, eso es como sentimental, ya, porque te experimenta y siente la presencia de Dios y es genial, ¿cierto? Pero después viene que tú seguís teniendo tu mente organizada, sí, con una estructura de pensamiento, y tienes que empezar a vivir la vida que llevabas hasta ese momento desde otra perspectiva, y desde ahí es donde empieza como el caminar que se dice. Porque se dice caminar por lo mismo, porque uno va avanzando y de a poco, sí, va deshaciéndose de, sí, estas mochilas, corazas, que se va dando cuenta de a poco que son como lastres de pensamiento que uno lleva. Y también a la vez, yo me imagino que esto va a desarrollar Varinia, que exacto, uno se preparó en la universidad y se preparó en la vida como profesional, en este caso como el tema del podcast, para realizar ciertas tareas, y todo ese conocimiento tampoco es como desechable a priori porque es parte de tu antiguo ser, sino que esas herramientas, y de hecho es importante que los hermanos y hermanas que nos escuchan estudien igual, puedan conocer distintos oficios, porque exacto, en cada uno de ellos hay un propósito, entonces, y sí, te encuentras con distintas personas al trabajar, exacto, y tal, y tienes ciertas relaciones como para permear toda la sociedad con el mensaje. Y el punto este, que también qué vaya a ocupar y qué no vaya a ocupar y cómo lo vaya a ocupar, y ese es otra como desarrollo mental que se te despierta al entregarte a Cristo. Me voy a sumar a los comentarios, voy a recoger algo de lo que dijo Johanna, lo que ella llamaba la vergüenza, y de lo que dijo José. Nosotros hemos hablado de nosotros con José, Dios nos ha bendecido con un matrimonio hace ya varios años. Nosotros nos conocemos, estamos juntos ya hace más de 13 años, pero no llevamos casados solo 7. Y Johanna dijo algo que yo recojo porque me pasó igual, este tema como de la vergüenza, pero detrás de esa vergüenza de decir, pero ¿cómo tú? Era el tema del prejuicio simbólico, porque uno va por la vida, exacto, al menos en este país, en Chile, a lo mejor en otras nacionalidades distintos, y la imagen física y el símbolo que eso contiene de las mujeres evangélicas son mujeres de cara deslavada o cero maquillaje, con un moñito permanente, siempre dos pasos más atrás del marido, con la faldita larga hasta abajo y ojalá con colores así entre gris, café y negro, y un marido que también, pero además yo siempre vi a estas personas a lo largo de mi vida, porque también me eduqué una parte en Viña y ahora Dios me dio la oportunidad de vivir en el campo, que lo amo. Entonces las personas son siempre muy pobres. Yo no tengo prejuicio contra la pobreza, entonces finalmente yo tenía que, para aceptar a Dios o ir a la iglesia, como delante comentaba José, tenía que entrar por ese callejón de la pobreza, de las mujeres en esas condiciones, así siempre callada, y siendo que yo también, como había pasado por la universidad y había estudiado teología y había tomado un curso de un diplomado de feminismo, entonces tenía también una serie de conceptos en mi cabeza y tenía que entrar por allá, y yo no quería ir a la iglesia, no por lo que iba a escuchar, sino porque en realidad se me apretaba la guata encontrarme con una cantidad así de mujeres. Ya 10, ya eran 10 contra 1. Y claro, porque además en el campo yo no uso falda y yo uso pantalones anchos porque como soy instructora de yoga y hago a ejercicio físico, entonces un pantalón ajustado tampoco me sirve. Y fíjate que Dios es tan sabio y misericordioso que la que me abrió la puerta de la iglesia, que hoy día yo sé que tiene nombre, que es Camila, ella me abre la puerta de la iglesia y era vamos a hablar de una muchacha joven, máximo 35 años, con una melena casual y rayitos de luz en el pelo, así como con unos rizados rubios, labios pintados, pestañas crespas, maquillada, un poco de sombra sutil, vestida a la moda y me da un abrazo, y su pareja así, no con estos ternos medio grises, así como que venís de un velorio, sino que con una camisa rosadita, me acuerdo, y así fue como, wow, aquí parece que yo voy entrando. Y oye, perdonen a los que me están escuchando si les parezco superficial, pero estoy hablando de cómo mi prejuicio y mi juicio también simbólico a lo largo de la historia de este país me impedía dar un paso, y finalmente yo era tan prejuiciosa como cualquier grupo prejuicioso, ya en mi prejuicio estaba anclada. Y voy entrando y la pastora que estaba en el púlpito así, ella regia y estupenda, con su pelo, con sus pantalones, un blusón largo, unos zapatos maravillosos de taco que yo no me pongo porque por opción, digamos, pero esa mujer de uñas pintadas, esas mujeres que estaban ahí no se parecían en nada al concepto que yo tenía en mi mente. ¿Ya? Y como por ahí, así como, es que en realidad Dios no es violento, ¿sí? Y Dios es suave, no. Y te va, sí, claro, no. Sí, no, y te va metiendo por ahí, y por ahí me fui quedando y fui observando gente muy alegre. Yo vuelvo a insistir en eso, gente muy alegre, gente que sacaba los pañuelos para bailar en el momento de la alabanza. Y me fui con esa, con eso en mi mochila, digamos, fui con eso y me di cuenta que yo tenía mucho prejuicio, y el mismo prejuicio que tienen los otros hacia los cristianos, y el mismo prejuicio que tienen los heterosexuales en contra de los homosexuales, y el mismo prejuicio que tienen los militares contra los civiles, y el mismo prejuicio, y finalmente es el prejuicio y el juicio una cosa que nos circunda a todos, necesita un nombre distinto, pero el juicio está en todos nosotros, y yo me tuve, exacto, que con la ayuda de Dios empezar a sacar esa cáscara. Y no fue fácil. Querido público, hermanos José y Varinia, les pido por favor que pasemos a la lectura de la palabra de hoy, de Pan de Vida. Así que para que hoy vamos a leer Proverbios, les invito a alguno de ustedes a leerlo, compartirlo. Proverbio en el capítulo 2, el versículo 6. Dice así: porque Yahvé da la sabiduría, de su boca salen el saber y la verdad. Es la versión de la Biblia Latinoamericana. Y también tenemos otro que es complementario del capítulo 3, versículo 5, también de Proverbios, que dice así: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Amén, amén. Amén. Entonces es un poco el resumen de lo que estábamos hablando. Amén, hermano José. Bueno, Yahvé da la sabiduría, es decir, el saber y la verdad. Y estas son, bueno, el saber no es tanto, pero la verdad a veces es un poco polémica en este sentido de lo que estamos hablando, porque la verdad de la educación profesional es una, y la verdad que uno se puede encontrar en la experiencia de acercarse a Dios a veces es contradictoria en este sentido, por lo que estamos hablando, pero aquí es bien claro, Dios es quien nos da la sabiduría y la ciencia social también es dada por Dios en este sentido, hay una confianza en que toda sabiduría viene del Señor, o sea, Él diseñó nuestro planeta, ¿cierto? Nos diseñó a nosotros y también diseñó nuestros saberes. Entonces, por eso la queríamos complementar con el capítulo 3, versículo 5, porque ahí dice que confiemos en el Señor con todo el corazón. Y es un poco lo que nos sucede cuando, con todo este paradigma, ¿cierto?, racionalista, entramos a una congregación y tenemos que confiar en que la guía del Espíritu Santo es la que nos va a transformar más allá de nuestro propio entendimiento. Y ese propio entendimiento también es más general, porque a veces uno tiene ideas y entiende las cosas de una manera, pero en realidad lo que tiene que hacer es otra cosa. Entonces, de a poco vamos conociendo de que la oración y estas otras técnicas que no son universitarias, ¿cierto? Aunque sí, yo sé que hay grupos bíblicos y gente de las congregaciones que va a estudiar. La oración y también, como decía la Joana, el ayuno nos permiten acercarnos a esos diseños que Dios tiene para nosotros y a entender mejor también las materias universitarias, o sea, los ramos, todo eso, teoría, en este caso que nosotros hablamos desde nuestra experiencia, que son teorías sociales, están hechas también para que nuestra mente pueda entender de mejor forma las cosas que suceden. Y eso, más la guía de Dios a través del Espíritu Santo, es lo que nos lleva a tener así como una actuación efectiva en la sociedad. Amén, amén, hermano José. Hermana Varinia. Gracias. El capítulo que dice que Yahvé te da el entendimiento, la sabiduría, de su boca salen el saber y la verdad, quisiera compartir con los hermanos que nos escuchan, aquellos que no son cristianos y que están alejados de la Biblia, si se dan el espacio de revisar, Pablo de Tarso era un hombre estudioso y yo podría decir que un excelente alumno en materias judías, ¿ya? Y además él sabía griego, hablaba griego y era un ciudadano romano. Y Dios se valió de él por todo el conocimiento que él tenía para que él con esas herramientas pudiera escribir cartas y transmitir la palabra a distintas localidades. Entonces, y además, si revisan el Antiguo Testamento, Moisés fue educado en todo el conocimiento egipcio. Él sabía de las matemáticas, de la astronomía, de la astrología, lo mismo que Abraham, que se educó en la tierra de Ur. Y Dios recurre a estas personas precisamente por el conocimiento que tienen, el conocimiento acabado de su cultura y de su sabiduría, para si, aunque la palabra sea un poco no la precisa, para utilizarlos en su propio beneficio. Dios también ocupa a Daniel en Babilonia y lo educa en toda la sabiduría que había en Babilonia, en la filosofía, en la economía. También lo hizo con José y recurre a todo lo que hay, a toda la cultura, a toda la ciencia, para poner a estas personas en los lugares de privilegio para guiar a sus pueblos. Entonces, cuando nosotros hacemos este programa de profesión de fe, no tiene que ver con renegar de esta metodología, sino recordar un poco de dónde vienen las ciencias, de dónde viene la sabiduría. Y esto viene de Dios. Dice el capítulo de Juan, el capítulo primero del Evangelio de Juan, que en el principio era el Logos, en el principio era el Verbo y la palabra estaba con él y la palabra era él. De hecho, Dios dejó escrita su palabra en una Biblia suponiendo que nosotros teníamos que aprender a leer, es decir, usar la razón, aprender las vocales, aprender las consonantes, aprender de redacción, aprender de comprensión lectora. Dios lo hizo a propósito, por lo tanto, la ciencia, las metodologías universitarias no son en contra de Dios, no están paralelas a Dios. De hecho, las dos funcionan mejor. Si usted recurre a Dios para ejercer su profesión, de verdad que las puertas se le van a abrir, que le va a ir mucho mejor, que sus resultados van a ser superiores incluso a lo que usted se imaginó en algún momento. Eso es lo que yo quería compartir. Amén, hermana Varinia, hermoso. Yo te admiro mucho por ese conocimiento de las escrituras que nos hacen comprender y profundizar mayormente en los temas que estamos tratando. Y bien como tú decías, la sabiduría, el conocimiento viene de Dios. No tenemos por qué hacer ese divorcio de la profesión, ya sea de las ciencias sociales o de la ciencia biológica, ese divorcio entre lo que es tener fe, confiar en la guía del Espíritu Santo, declararnos cristianos, no tener vergüenza, aún en lo que nos encontremos por delante, nunca negar nuestra fe, y seguir en este camino, en este andar, porque solo Dios sabe cuál es el final, ¿cierto? Nosotros tenemos que caminar para ir alcanzando su diseño, lo que ha tenido para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestra familia, ¿cierto? Y eso es día a día, minuto a minuto, y ya estamos como en la despedida. Así es. Okay, y finalmente les doy las gracias con todo mi corazón, mi mente, mi espíritu, hermana Varinia, hermano José. Siento de acá que ha como nacido otra, como otro corazón, además del corazón que ya tenía con el Señor y la congregación donde yo participo, que se llama Libres para Cristo. Porque es llevar por fin una obra de Dios a otras personas que quizás les ha sucedido algo similar, y profesar la fe como un ejercicio diario. Muchas gracias por escuchar este podcast, a todas las personas, a quienes le sientan en su corazón la necesidad de dar un paso de fe, los invitamos a arrepentirse, si es que quieren dar un paso de fe, arrepentirse de sus pecados, de su vida, de lo que hayan hecho consciente o inconscientemente en contra de Dios, en contra del Señor y el Espíritu Santo. Les pedimos, recojan en su corazón, reciban en su corazón a Dios como su único Dios. Amén. Y reciban el abrazo, la dulzura, la guía del Espíritu Santo, del ayudador permanente, Señor. Y te pido por todos esos corazones, Señor, hambrientos de ti. Llega a ellos, tócalos, Señor, úsanos a nosotros. Amén. Amén. Todo lo que tenga que ver con sus comentarios, testimonios y también las preguntas, escríbenos a profesiondefe@saldelmundo.cl. Escúchanos la próxima semana con un nuevo tema: la religión como un cuerpo doctrinario que corre paralelo a la relación con Dios, revisando los aportes fundamentales para las ciencias sociales que realizó Max Weber. Muchas bendiciones. Un gran abrazo, los quiero mucho en el amor del Señor, Varinia y José. Y también amén. A todos. Bendiciones. Bendiciones, chao. Besitos, chao. Chao, chao.